mirara me ayudarías a pasar mi melancolía. Me estás buscando al ritmo de la calabaza. No estamos solos, bailan en música. Más de 13. Insomnia por Radio Box 102.9. Comienza tu semana con la mejor música, clásicos del rock y techno pop. No te duermas. A la misma hora, en el mismo día, todos los lunes de 22 a 0 horas. Martes 13. Buenas noches a todos, ahí por toda la gente de Insomnia acá por Radio Box. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, ¿cómo va? Acá. El señor Ariel Amaral. Buenas noches. Acá estamos todos. Estamos todos regalados. Martina estamos... vino resfriada también. Sí, todos estamos resfriados. Pero... La vida me mide. La rubia. No, ¿sabes lo que pasa? El cambio de tiempo. Sí, totalmente. ¿Sí? Y yo que me encanta andar en remera y bermuda todavía. Claro, yo no sé cómo no se enferma. Este ahora le vamos a tirar todos los virus. Bueno, buenas noches. Buenas noches, estamos acá. ¿Cómo anda? El primer día de cuarentena en la Argentina. ¿Sí? Esto es un. Cuarentena que dura 15, porque hay muchos que me dicen. Sí, pero... no. La cuarentena viene por la Biblia. ¿Sí? Exacto. Se le dice cuarentena. Es un aislamiento. Exactamente. Aislamiento que nos sirve porque hoy salimos nosotros obligatoriamente y había más autos que cualquier otro día. Es verdad. Bueno, a mí me pasó que yo sigo trabajando. No tengo la opción de no trabajar. Claro, yo sí, también. No, vale. Entonces, tengo que viajar y los colectivos iban vacíos, pero la autopista estaba llena. Al ¿por tope, qué? Porque muchos optaron por ir en auto. Puerto Madero prácticamente no se podía estacionar y eran las 7 de la mañana. Sí. En los colectivos igualmente dijiste, entonces. Me tomé el blanquito semi rápido, que nunca me para en Avenida Plata, no tengo chance de que me pare se nunca. Paró. Lo tomé y llegué a Capital, todavía sí había 5 o 6 asientos disponibles. Al pelete. Bueno. ¿No te dieron así chance de no ir a trabajar? Y por el momento no, estamos organizando un poco todo, a ver si. Sí. Si ¿Había trabajo como para hacer No, la verdad que no había mucho trabajo, pero bueno. Yo estoy a cargo de personal, entonces tengo que organizar un poco también ese tema. Es justamente, verdad. De que la gente pueda quedarse en la casa. A mí me bajaron dos trabajos grandes. Bueno, acá se están bajando muchísimas reservas, viajes, fiestas. Decí que yo me organizo a trabajo futuro y conseguí algo. ¿Fiestas de eventos de 15, fin de semana? Bueno, está digamos que está prohibido en estos tiempos por el tema de del coronavirus y la aglomeración de gente. Exactamente, así que bueno, tomemos conciencia. No es para que estar alarmando a la gente, sino que tomen conciencia para no estar llegando a una Italia o una España que están sobrepoblados, porque totalmente. Por no hacer caso, les pasó lo que les pasó. Entonces, vos fíjate que a ellos les dieron el asilo y ¿qué hicieron? ¿Siguieron de vacaciones? Bueno, pero acá más o menos. Hoy estaba mirando Facebook en Monte Hermoso, se tomaron las vacaciones. Bueno. Y hay récord de hoteles el fin de semana largo este que viene. Claro, bueno, sí. Hay muchos que seguramente ya estaban vendidos. Ya estaban vendidos, que obviamente eso era inevitable. Pero lo importante es entonces, esto es algo de la actualidad que uno tiene que tener claro, es lavarse las manos cada vez que vienen de la calle. cuando salen del baño. Nosotros no tenemos esa... Inclusive si pueden y tienen la posibilidad, los hombres quizás somos más reacios, pero las mujeres que llevan cartera, tengan un alcohol gel chico. Claro. A veces estás haciendo un trámite, no te podés lavar las manos, sí, pero por lo menos sí, porque lo tocaste peor... papel, tocaste plata, te puedes pasar un poquito. Y sabés que hoy justo me agarró ganas de ver la tele, obviamente, ¿no? Que me encanta. Y vi Contagio. ¡Oh! Es lo que está pasando. Bueno, sí, ahora. Sí. Perdón que me olvidé, perdón que los interrumpa. Feliz cumpleaños a tu mamá. Para mi mamita querida, que la amo con toda mi alma. Feliz cumpleaños, mami. Hoy no lo pudimos festejar porque, bueno, estamos haciendo el programa. Mañana vamos a comer pizza full y yo tengo que saludar y a mi hermana, que el cumpleaños fue el sábado. Claro. Sí. A mi ahijada, que el cumpleaños fue ayer el domingo. Jazmín, sí, también, 9 añitos. Y a Tiago, mi sobrino, que cumple años hoy también. La festejó solo, así que tranquilo. Estamos de festejos todos. Bueno, así que bueno, gran realidad lo de esa película, ¿eh? Sí, bueno, ¿sabes que también otra cosa que pasó que me hizo es acordar mucho? A una imagen de Jumanji. Los monos peleándose también en Tailandia. Porque quedaron, ¿lo viste? Sí, se quedaron sin comida. Claro, se quedaron sin comida. Al no haber turistas, exactamente, se quedaron sin comida. Pero la realidad... es que la película Contagio es todo... Está bien, el virus que tienen las personas es como más rápido, hay más mortalidad. Sí, sí, sí. Pero sí, pasa eso, pasa la cuarentena, pasa que esta cosa de que uno no se lava las manos. La verdad que, bueno, es y películas post-apocalípticas, hay ¿no? mucha desinformación, sí, o mala información también, o sea, hay... Eso no está bueno. Traten tampoco de estudiar, traten de escuchar, sí, un poco. Sí. El coronavirus en realidad es una gripe normal, las coronavirus. Sí. Esta es una gripe animal más, claro, que se pasó a lo que es humano por la ingestión de esta sopa de murciélago, supuestamente, que hubo, y no hay anticuerpos. Entonces, claro. Pero es una gripe. Lo que se dice es que hay que cuidarse, los cuidados mismos que teníamos con la gripe H1N1, sí, o sea, es exactamente lo mismo. Yo creo que las muertes fueron porque las personas tienen ya había gente que estaba muy inmuno, de base. Ya estaba inmunodeprimidas por otras, sí, enfermedades. Sí, sí, sí, sí, la, sí, gran mayoría es eso. Hay audios que trascienden por WhatsApp y que están diciendo de que acá la enfermedad ya mutó. La realidad es que no hay conversaciones médicas reales, por lo menos, de que digan que la enfermedad haya mutado. No. Lo único que demostraron por la televisión que se vio es que la enfermedad, supuestamente en altas temperaturas, no moría. Porque primero decían que acá iba a tardar en llegar, porque estábamos en temperatura de verano. La realidad es que la enfermedad no muere con altas temperaturas. Sí, la persona es menos propensa a enfermarse. Claro. ¿Sí? Porque no está ni engripado normal... ni inmunodeprimido por un resfrío, sí, nada. Entonces, exacto, no estamos en invierno. Es menos propenso a enfermarse, pero la enfermedad no muere por la temperatura. Exacto, bueno, entonces estemos atentos. Si nos tenemos que quedar, nos quedamos. Nos quedamos adentro de casa, mirando una película, haciendo las cosas que tenemos que hacer, tratando de manejarnos lo más consciente posible, porque acá en la Argentina la gente está siendo inconsciente. Les quiero avisar que mandando un audio con la historia se lleva, sí, un fernet, no todo. Bueno, pero vos pusiste hoy algo. Gusta. Claro, pusiste algo este de fernecito. Los Simpsons. Ahora en un rato voy a preparar el audio de los Simpsons. Está espectacular, es increíble. ¿Cómo Matt Groening hizo el coronavirus? Ah, sí, no lo vi. Vi que lo subiste, pero estaba en el laburo y no lo pude. Lo predijo prácticamente. Sí, es loquísimo. Sí, es bueno, la verdad que vos, sí, subiste también justamente. Y lo del Nostradamus. La de Nostradamus. Sí, que predijo en 1555, después lo vamos a leer. Bueno, 11. Dale. 11-64-00-7047. ¿Nos llamás? En esta cuarentena, en estos 15 días, no de descanso, para los chicos no de descanso, sino que un poco a concientizar un poco a los chicos, a las personas mayores que se puedan quedar en sus casas mejor. Totalmente. ¿Sí? Claro. Los que no pueden... Si no tienen urgencia. Mucho, sí, que se queden en sus casas. Claro, traten inclusive hasta de ni siquiera los mayores, si no tienen la urgencia, no vayan al médico. No. Hay mucho enfermo real, sí, dando vuelta. Sí, sí, ayer sí, mamá, sí, me llamó cuando la llamé por el cumpleaños, porque vivimos muy lejos. Al lado. Claro. Vivía en el fondo, ¿viste? El tipo... me dijo que le dolía un poquito la garganta y, bueno, se asustó. Digo, bueno, claro, mañana vamos. La saludaste por correo en ese momento. Claro, y no, bueno, al final no fuimos porque no a era la nada. Mañana cuando viene le digo, mirá, Lili, todo bien, pero me parece que ir a una guardia No. No es recomendable. Ya sí tenés 40 grados de fiebre. Llamás al 148. Al 148 en provincia. Exacto, 107 en Capital Federal. ¿Y al asterisco 300 es por PAMI? Sí. Si me he equivocado, opción 9. Yo llamé al 148 y paro en la esquina de casa del halcón. Ay, Dios mío. Qué terrible. Bueno, pero si llamás al 148 te van a dar los pasos a seguir. Totalmente. Lo importante es que si ya uno sabe que tiene la enfermedad, que está medio incubando, hay que salir con barbijo, ¿sí? Inclusive trámites bancarios, claro. Traten de las personas mayores que tienen que hacer trámites bancarios, traten de buscar personas menores dentro de su familia que los puedan ayudar para hacer las cosas online. Hay muchas posibilidades para que no sean presenciales y no tengan que. Escuchando a Nelson Castro que dijo los dos grados de diabetes. Sí, uno y dos. Es importante que hay que cuidarse, ¿no? El de insulino dependiente. Solamente los dos, hasta con los que toman los comprimidos también. Claro, así yo había escuchado solo insulino dependiente. Yo también. Hoy dijo así que Carlito, que está viejo y es diabético, que se cuide. Esa es una. A ver, con el respecto a los docentes, yo creo que es un tema bastante complicado. Está bien la opinión que dio la forma que tuvo de pensar el presidente de que todos los chicos dejen de estar en las clases porque son los que más están vulnerables a cualquier situación. Me parece perfecto. Y aparte que, si bien dicen que la enfermedad no ataca gravemente a los chicos, muchos chicos, hoy los padres trabajan. Claro. La gran mayoría de los chicos conviven con gente mayor. Sí. Sí, realmente abuelos, tíos, sí, pero sí, la gran mayoría conviven con gente que está dentro del margen de riesgo mayor. Entonces está bueno que no tengamos que correr ese peligro de que un chico pueda contagiarse en la escuela y traerlo a su hogar. Y por los maestros también, obviamente. Vamos a ver qué pasa también, ¿eh? Esta semana nosotros. El tema era, perdón, el tema era de los chicos también que iban a comer a las escuelas. Sí, se le está dando una vianda como cuando hubo la gripe A. Lo que se planteó, claro, es que en lugar de hacer un comedor presencial, van a venir en un horario y se les da una vianda. Claro, hay que encontrar la solución. Sí, obviamente. Para mí, la mejor solución fue esta y cerrar las fronteras terrestres y aéreas. Sí, para que no siga entrando gente. En Ushuaia están no sé cuántos chinos aglomerados que tienen que quedarse ahí. No pueden volver a su país hasta que no se cumplan los 15 días. Y es importante que tomemos conciencia. Hoy se cerraron los bingos. Sí. ¿Sí? Oh. Hasta ayer eran colas en los bingos. Por fin. ¿Entendés? Porque podían entrar de 15 a 20 personas. Y ahí es donde se forma. Déjense de joder. Igualmente yo creo, a ver, hay cosas que hay que solucionar. Hoy estábamos nosotros con el operador Juan José Alberto, uno de los chicos que trabaja en el bingo, y nos decía, por ejemplo, que a él no le pagan los 15 días de cierre. Claro, ese es el tema. ¿Entendés? Están obligados, eso no puede ser. Bueno, supuestamente, o les hacen firmar vacaciones, que obviamente cobrarás vacaciones. Claro. En ese caso, pero a otros les hacen firmar un papel y no se les paga supuestamente los 15 días. Bueno, eso es el tema también. Es una barbaridad. De repente, quizás en eso, yo creo. Si estás en blanco, creo que no puedes. Entiendo la situación económica del país, la entiendo perfecto, pero yo siempre voté por un Estado presente. Me parece que en este momento lo que hace falta es que, en todo caso, eso tenga un subsidio. Claro. La empresa, y que el empleado no tenga que perder plata. Claro. El empleado no puede perder plata. Yo eso lo estaba pensando. Está difícil. Tiene que haber formas. A ver, hagamos subsidio. Las empresas de servicios cobran muchísimo. ¿Sí? Cobran muchísimo. Bueno, perfecto. Que el subsidio venga por el pago de servicios. También. Claro. ¿Qué se hace en capital? En capital, por inversión. ¿Sí? O sea, una empresa que tiene que comprar, en el caso del hotel, ponerle cubiertos, bajís y demás, ¿sí? Junta todo el gasto que tiene que hacer, esa inversión se pasa por gobierno de la ciudad y gobierno de la ciudad le hace un beneficio impositivo. Claro, Entonces, lo mismo tiene que pasar con estas empresas. Es una situación de emergencia del país en la cual no tiene que pagarla la persona. La persona ya pierde plata todos los meses. ¿Se entiende? Y venimos ya hace 5 o 6 años de pérdida de plata. Más. ¿Entendés? Sí. No, bueno, pero digamos, anteriormente siempre estábamos un poquito más por encima de lo que era la inflación. Si bien perdíamos, no se notaba porque el poder adquisitivo era mayor. ¿Se entiende? En el caso de los que somos empleados dependientes. Claro, sí. O sea, en el caso del que es independiente, quizás obviamente sea distinto. Los que somos dependientes teníamos un sueldo que las paritarias iban siempre por encima. Cosa que no hay ahora. Claro, eso está pasando. ¿Qué te iba a decir? Esto va a traer una gran crisis económica en la Argentina. Lo que nos complica a nosotros, que bueno, yo no hago changa, pero me trabajo pero por vos mi vivís. Cuenta. Sí, eso lo que la gente changa, no entiende. Lo que hacen changa, esas cosas, se les va a complicar mucho. A mí el domingo a la tarde me bajaron dos trabajos. Totalmente, claro. De dos semanas. Y digo, ¿y ahora qué hago? Gracias a Dios llamé a un muchacho, a Fernando Silva, sí. DJ. De Hellmann's. DJ que pasa música acá. Y le tenía que hacer un trabajo dentro de un mes y me dijo, sí, que vaya ahora que no había menos problema. Menos mal. Zafé. Pero yo siempre me pongo a pensar y Pero mi ayudante no puede. Lo tuve que dejar a gamba. Porque no te si yo hago el trabajo rápido, no sé lo que va a pasar estas dos semanas. Claro, bueno, yo lo saco rápido el trabajo. Y después si no me sale otro, pues yo ya tengo a futuro, tengo trabajo, dos meses cubierto. Sí, bueno, pero la realidad... Este mes que tenía cubierto, ya lo perdí. La realidad es que la gente está muy asustada. Sí. Entonces, muchas cosas se cancelan. Claro. Lo que habría que también hacer un saludo es un poco... para Raquel Carrizo. Ah, mi mamá está escuchando ahí. La bruja de 71. Escúchame, también en los medios de comunicación tienen mucho que ver. Pero obviamente. Sí, no digo que no sea algo grave, no digo que no sea una enfermedad grave. Totalmente, es una enfermedad de cuidado, como muchas enfermedades. Claro, pero al tocar el primer mundo, con lo que pasó en el primer mundo, nos toca a nosotros. Nosotros no estamos preparados como el primer mundo, ya les voy diciendo. Entonces, pónganse a pensar, esperen. Pónganse a pensar esto de el cuidado. Es que tenemos el beneficio de que nosotros hablamos con el diario de ayer. Nosotros ya vimos lo que pasó en Italia, que es primer mundo. Vimos lo que pasó en China. Claro. Y no aprendemos. Claro. Tenemos que aprender no de que esperaba. Yo, por ejemplo, no esperaba que llegue tan rápido. Lo tenía, no sé, no creo, como el ministro de Salud, el de Salud acá, que dijo que no creía que iba a llegar. Porque, bueno, a vos te pasó lo mismo que lo que pasó pero él es el ministro de... Es lo que hablábamos justamente fuera de micrófono, lo hablábamos con ella. Se pensó que por las altas temperaturas no iba a llegar. La realidad es que una persona quizás no se enferma o no se engripa tan fácil por la temperatura alta. Pero el virus no muere con la temperatura. Claro, es un virus. Bueno, lo demostraron el otro día que supuestamente no muere con la temperatura. Claro. Bueno, lo que hay que tener es concientización. Totalmente. No hay que tampoco entrar en pánico, ¿sí? Hay que salir lo necesario y tratar de calmarse un poco porque va a haber resfriados, gripes, que por este cambio de temperatura... Sí, o sea, que no se hagan la cabeza que todos lo van a tener coronavirus. Vi un par de fotos también que me pareció que tendrían que cambiar. Que pasan los trenes o colectivos cada 40 minutos. Me parece que todavía que eso va a seguir. Pasar más rápido porque es al revés. Es que la realidad es que... Vos mandás más trenes, no va a haber menos gente. Claro. Tren. Si mandás cada 40 minutos, se te va a llenar ese tren. Y bueno, pero el tren hoy... El tren hoy... Trabajó como si fuera un domingo feriado. Y la realidad es que Capital se movió como si fuera todos los días. O sea, claro. Entonces se te recontra llena y que aplaudo que se haya dado la licencia a las personas mayores de 60 personas. A los empleados públicos también. Pero ¿cuántos son? Claro. La realidad. Claro, no es la mayoría. Claro, no es la mayoría. ¿Cuántos son? Esa es la, también. Y el que vive al día no creo que se quede en la casa. No. Tal cual. No. Tal cual. El que Así cobra que... por hora no se queda en la casa. Claro, no tiene la posibilidad. Estamos en un problema. Es grave. En este momento, el trabajo en negro o el trabajo mal pagado o mal contratado es el gran problema. Ese es el gran problema. ¿Se entiende? El que es empleado en blanco, muchos lo mandan a hacer home office. Sí. Zafa, listo, dentro de todo, el que es administrativo. Sí. Y los demás o estamos tomando licencias algunos, o estamos reduciendo la cantidad de horas. Va a haber, reducción de horas como para que no haya tanta circulación. Los empleados judiciales también ya hay feria judicial para que tampoco haya mucha gente en tribunales. Bien, entonces... Cuarentena, escuchándonos a nosotros y Radio Cuarentena Box. La tenés adentro, cuarentena acá en Argentina. En el video, en Facebook, tenemos mucha gente vivo. Lo tenemos a Simón, David Marchesín, que está de España solamente viéndonos. A Luli, a Luciano, compañero viejo de hotelería. ¿Luli le dicen? No, a Luli, que es una de las chicas de un amigo. A Luciano, que es un compañero de hotelería. A Claudio, a Bárbara, mucha gente acá. Y si quieren, bueno, mandan un mensajito al 11-6400-7047. Hoy estamos en una noche paranormal, así que está buenísimo escuchar las historias que tiene la gente paranormal. No, nosotros tenemos miedoso. Las nuestras, pero nos gusta escucharlas de ustedes. Nos mandan un mensajito con una historia y participan por el sorteo de un Fernet Branca tres cuartos. Cortesía de... De acá, de Amaral Whisky y de Insomnio, obviamente. Obviamente. Nos llamás al 1164-0070. Tenemos para hablar 47. De Walking Dead. Escúchame, que justo capítulo. Me ibas a decir algo y yo te corté. No, saludos a, para Martín Marchesín, de Autoservicio Marchesín, que ya tiene recargado todo. Alcohol en gel, jabones, lo que vos quieras. Mucha gente se está llevando papel higiénico, no sé. ¿Por qué? O te agarra fiebre o cagadera con el coronavirus, no sé. Uno de los cuadros cagadera es diarrea también. ¿Sí? Es diarrea también, claro. Sí, ah, sí. Perdón, no sabía. Sí. Claro. Pero sí, también tenemos no la línea ahora que estamos. Tenemos claro. La línea para que nos llamen. Ah, ¿qué tipo de línea tenemos? Al 4200-6511 también nos pueden llamar. 4200-6511. Línea directa, que quiere llamar. La verdad, nunca se fijan en eso. Sí, porque lo que pasa es que se dejó de usar un poco el... El teléfono de línea. El teléfono de línea medio la gente para atrás. Mayor. Obsoleto. Bien. Así que ahí está, línea directa 200-6511. 4200. 4200-6511. 11-6400-7047. Vamos con un poco de música. Sí, vamos a ir con el próximo ¿con tema. ¿Algo rabioso? Es The Prodigy, que cumplió hace poco el aniversario de su muerte, ¿sí? Del cantante. El cantante de Prodigy se suicidó. Hace un año no atrás. Me acordaba. Está chupado, este tomó whisky antes de venir. Y eso que estamos con tecito, ¿no? Sí. Falleció creo que el 16 o el 10 de marzo, el 12, por ahí. Soy como los kirchneristas, se me borró la memoria. Ay, hace en nuestros meses. Primeros capítulos. ¿Qué dale. Te tomaste, Marce? ¿Qué te tomaste? Dale, vamos a The Prodigy Omen, dale. It's an omen. We'll be right back. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574. Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Llámanos al 1132-774385. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157-07-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53578896 o al 112-2813-387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Estamos de vuelta acá al Insomnia por Radio Box 102.9. Ay, con Ramones de fondo, algo se me pone tan arriba. No, no, saca ahí, poner la música, saca. Bueno, nos llamás al 11-64-00-7047. Hablemos del capítulo de ayer de Walking. Que no es, anteúltimo, ¿no? Anteúltimo capítulo. Yo pensé que era el último. Queda beta ahora. El ¿qué grandote. Pasará? Claro, queda beta ahora. ¿Qué pasará, eh? Porque ahora... Encontraron el palo de... ¿Cómo es? De Morgan. Era el palo de Morgan, ¿no? El que encontraron. No, lo vi. Pasto. No sé si es de la del Ezequiel, no lo parece. Vi, si era el de Morgan, ¿eh? O el de Morgan. Bueno, hay que ver. Está medio complicado. Sí, consigo. Yo te digo... Yo siempre pensé, y nosotros siempre pensamos que Negan no se iba a vender. No, para nosotros... Que les debía mucho a ellos. Sí. Si bien ellos siempre le desconfiaron y eso, él siempre es como que les tomó cariño a todos. Y había arreglado... Cariño que empezó por Carl. Exacto, por el nene de Rick. Acá María Mar del Plata, para Insomnia Paranormal, nos mandó la historia. A ver. Dice, lo mío es gracioso, dice, lo escribo para que se entienda. Vivíamos en el campo, cuando vimos una nave, corrimos para ver de cerca, dice. Cuando llegamos a la esquina... Y vimos, decía, feliz día mamá, era un globo aerostático, dijo. Dios mío. Bueno. Bueno, pero está buena para descomprimir. María de Mar del Plata, así que gracias María por bien, tu mensaje. Tenemos muchas cosas de paranormal, hay, ¿no? Hay lindas historietas, ¿eh? Muy buenas. Yo no las chequeé, pero son todas... No, hay la de mi verídicas. Tía, la de mi tía es verídica. La de tu tía nos toca de cerca porque, bueno, es de tu primo Andrés. Sí. Y podemos pasó, decir que es... pasó realmente. Pasó. Bien. No hay cines. No hay museo. No hay nada. Hay que trabajar y nada más. Y próximamente no va a haber fútbol. Sí. Y está bien que se arrancó cuiden River, igual, ¿eh? Yo creo que está perfecto. Arrancó River y ahora creo que ya... Lo que pasa es que tienen miedo, ¿viste? Tienen miedo. Somos los de Boca. Los de Boca tienen miedo, generalmente. Dios mío. Después tengo un par de chascarrillos sobre fútbol y bandas de rock. Bueno. Ah, cierto, están re bueno lo de las bandas sí, de rock. Sí, el próximo bloque la bien, hasta el 31 de marzo. La Rata Blanca fue increíble. Oh. Hasta el 31 de marzo, los actores de todas las novelas suspenden las actividades artísticas, o sea que va a haber algunos, igual yo creo que ya están preparados los capítulos, ¿no? Obviamente con el como el tema este de Separadas, que está ya habrán grabado. Seguro, sí. Claro, sí, ya tienen. Deben tener varios capítulos pregrabados ya. Ni hablar. Se suspendieron museos, todo lo que es actividades, hasta de ferias. Porque el fin de semana había una feria en San Telmo, por estaba ejemplo, llena. San Telmo al tope y ahí son todos turistas. Sí. Es más, se está suspendiendo también lo que son audiencias judiciales. Sí, no se va a hacer nada. Bien, desde este lunes hasta el viernes 20 van a hacer la cuarentena de los superhéroes en Warner Channel. Bien, ¿sí? Bien. Para los que se quedan en su casa, sí, a las 10 de la noche, que primero lo tienen que escuchar a nosotros y después seguir mirando la película. El Hombre Araña, Capitán América, Ant-Man, Avengers y Guardianes de la Galaxia van a estar todos estos días de cuarentena. ¿Todo Marvel? Todo Marvel, ¿sí? Okay. Todo Marvel. Van a dar, este lunes emitieron, ahora estará emitiéndose El Sorprendente Hombre Araña. Después, a ver, vamos viendo. El 2014, Chris Pratt con Guardianes de la Galaxia. Claro, sí. El miércoles será Ant-Man. Después estará el jueves con Avengers, La Era de Ultrón. ¿Sí? Sí, esa está buenísima, la era de Ultron, ¿eh? El viernes, Civil War, que para mí suspendieron la filmación de Rápido y Furioso. Se estrena recién en el 2021. Mira. Suspendieron Stranger Things. También. El estreno. Sí, olvídate de verlo. Nunca más, no, dice que no la van a hacer. No, sí. La suspenden directamente. Se estrenó Elite. Tercera temporada. ¿La viste? Gisela está pidiendo la cuarta. No sé. Sí, ya está. Ya la. ¿Vos podés creer que ahora me quedé? Yo no vi ni la primera, no. Está buenísimo. Yo la que empecé a ver en Netflix, Puerta 7. Me dijeron que es muy buena, ¿no? La, está no, buena, no hasta vi la nada, que vi está buena. Aflojó un poco ahí en la mitad. ¿Y al pero que le gusta el fútbol? Está el bajito, ¿no? No me acuerdo sí, nada. Sí, es digamos, el jefe de la. De la barra. De la barra brava. Sí, sí. Los hinchas, bueno, de las barras se van a sentir bastante tocaditos. Porque hay todo como un. Viste que hay esta la cosa de la mafia, de que manejan los jugadores. Sí. Y bueno, está esta Dolores Fonsi que es como. Y los dueños de los clubes también, los dueños, va, los presidentes de los clubes. Todo lo que manejan el club. Bien, así que después te vamos a dar recomendaciones de películas para que veas en vacaciones, en estas pequeñas vacaciones cuarentena. Si querés asustarte un poquito más, mirá Contagio, que trabaja Matt Damon. Esa, la que estábamos hablando estaban recién. Hablando de la paz, ya estaban otra cosa más importante. Esta Contagio habla de lo que hablábamos con Ariel, sí, de lo que está pasando ahora. Es igual. Pero igual. Me da bronca, porque el tipo le toca la boca al chanchito y empieza a contar el final. Contá el final, dale. A vos y a Ariel le gusta spoilear. Bueno, ¿por qué? Sí, yo no spoilé nada. Molesta. Yo puse una fotito de la remera nada más. Encima le digo una palabra linda y me dice que soy homofóbico. Nah, justo vos vas a ser homofóbico. No te conoces el que dice homofóbico, bueno, no. ¿Qué le vamos a hacer? Sobre todo cuando tenemos un amigo que es nuestro mejor amigo que es gay, o sea que. Claro, por no, eso son si dos, le estaba Ariel diciendo. Ariel y Carlito, los dos. Bien, 11-64-00-7047. Después del corte, vamos a empezar temprano el paranormal, ¿sí? Sí, porque hay gente para que se la me duerme. Duerme tarde. ¿Viste? Vamos con un temita. Dale. Vamos a ir con el próximo tema y después volvemos más con Insomnia. Dale. Más. Amiga, le daba fuerza. Insomnia, cada lunes de 10 a 12. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo estás? Bueno, nada, imagino que ya por la hora estás en el medio del programa. Así que nada, aprovecho para mandarle saludos. Te cuento que estoy haciendo reposo porque estoy con un poco de tos y un cuadro gripal. Lamentablemente es un mal momento para engriparse, pero por suerte no tengo fiebre, así que nada, estoy tomando medicación y estoy haciendo reposo. Nada, simplemente eso. Estoy guardando la cuarentena que hay que hacer, ¿no? Hay que tomar conciencia de eso y ayudarnos entre todos. Así que bueno, nada, te mando un beso grande, mando un saludo a Gise, un beso grande y otro grande para Ari y para el Tano, que tengan un excelente programa. Perfecto, gracias. Qué grande, Claudito, que se mejore. Bueno, pero estamos todos iguales. Mira, Martina está con resfrío, yo también, vos también. Es algo inevitable, a pero, ver. Pero ya está. Yo estoy óptimo. Medio... Óptimo. ¿Sí? Sí, esto encima anda con... Así que bueno, saludo para Claudito, estilista de CR Salón. Sí. El mejor de acá de Zona Sur. Ahí en Montevideo, a pasito de Montevideo, Cachaquí. Sí, que nos tiene que pasar para... Lo ¿sí? mejor que hay. Sí, después vamos a pasar el número, el Facebook, sí. El Instagram y demás. Y lo puedes buscar en Facebook o en Instagram como CR Salón Unisex. Ahí está. Instagram y Facebook. Perfecto. Ahora leemos bien la tarjetita y hacemos bien. Un bloque especial. Perfecto. Vamos a empezar con el bloque paranormal. ¿Ya? ¿Ya arrancamos? Sí. Ahí de una. Mira, yo ya me puse seria. ¿Sí? ¿Paranormal no. o fenómenos paranormales? Voy a apagar las luces y no la voy a dejar. Son términos usados. Paranormal o fenómenos paranormales. Sí. Son términos usados para dar nombre a cierta clase de experiencias que se encuentran al margen del campo de las experiencias normales explicables científicamente. Los fenómenos paranormales no son asimilables a otros fenómenos no completamente entendidos, como por ejemplo la energía oscura. De esta manera arrancamos con Insomnia Paranormal 2020. El primero del año. Ahí está, mirá. Ya tenemos varias historias. ¿Es el primero de los lunes también? Sí, el primero de los lunes, a ver si la gente escucha. Llámanos al 11-64-00-7047 y nos dejas tu mensaje con un... Con algo que te haya pasado. Paranormal, lo que te haya pasado. O de algún amigo que te haya contado. Y si querés salir en vivo, nos llamas al sí. 4200-6511. Perfecto. Vamos a ir con la primera historia y después volvemos. De Poli, Poli dale, Gor. Dale. No, no sale la historia. ¡Uy, Dios! Se borró. Siempre nos pasa, escúchame, operador, siempre nos pasa algo a nosotros en lo que es paranormal. ¿Sí? A ver. Lo único que falta es que se tome el Fernet solo hoy. ¿Te imaginas? ¿Qué falta de qué? Para, ¿sabes qué? Para un poquito para la tos. Sería bueno, ¿no? Que te caliente el pechito. ¿Por qué no? Un whiskycito. Un whiskycito para el. Qué rico. ¿Sí? Acuérdense que no es para ustedes, ese lo que. ¿Sí? Nos llaman. Funny. No, es verdad, pero ya vienen las épocas, ¿o no? Las épocas de los lunes para tomar. Buen honey. Para tomar bien. Son 22.44, 20 grados. Bueno, les avisamos a la gente también que sí. el lunes que viene sí. tiramos la casa por la ventana, la radio sí. por la ventana, porque es nuestro primer aniversario. Sí, el primer año de Insomnia, ¿sí? Primer año. Ah. Así que bueno. Vamos a tratar de... Vamos a ver. Vamos a tener invitados especiales, sí, música, ni hablar, de todo. Ni hablar. Bien, dale, ahora sí, vamos con la primera historia. Puntero láser y teníamos que ir ahí y apoyar contra la pared en un sensor. Y pip, no había forma de truchar la computadora, ¿eh? Vos tenías que hacer, por ejemplo, caminar entre los nichos hasta el paredón del fondo y apoyar el puntero en el sensor. No había forma de trucharlo, vos tenías que caminar todo eso. Ojo, éramos un par que laburábamos ahí adentro. Y el perro ese siempre me seguía a todos lados, iba conmigo. Viste, era como que cada vigilador tenía su perro propio. Yo le daba de comer al perrito, todo. Un perrito negro, o sea, qué lindo que era. El lobo le decían al perro, imagínate. Y una vez me acuerdo, salgo así, a hacer el rondín, yo me agarré por la mano derecha, mi compañero por la mano izquierda, ¿entendés? A veces éramos dos por la mano derecha, dos por la mano izquierda, y iban dos por el medio. Pero esa noche, agarraba y dijeron, no, vamos a hacer así, total. ¿Hace cuánto labura acá? ¿Qué tenés miedo? No, yo no tengo miedo a nada, le digo. Bueno, va a ser uno por la mano derecha, uno por la mano izquierda y uno por el medio. Se encuentran allá y después el otro turno, dentro de una hora, dos horas, así nos hacemos los otros, ahora hacen ustedes. Bueno, me voy con el perrito, tranquilo, caminando. De repente el perro cuando estoy metiendo, bueno, yo te había contado el consejo que me dio uno que laburaba hace muchos años ahí. Vos cuando te metías entre los nichos, viste que tiene como vidriado las puertas. Nunca miré para los costados, porque vos vas con la linterna caminando, está oscura esa parte. Nunca tenés que mirar para los costados porque vas a ver tu propia sombra y te vas a pegar un cagazo y te vas a cagar desmayando. Perdón la palabra, perdón, estábamos en la radio. Y bueno, yo iba caminando y el perrito ahí al lado mío. Oh, y de repente el perro se frena y entra a ladrar para adentro de uno de los nichos. ¡Wow! Yo no sabía si seguir, pararme, mirar para adentro, no sabía qué hacer. Porque mayormente ahí se meten los chabones a robar las placas de bronce. Es obvio, ¿viste? Qué sé yo, no sé, se escucha ruido, había que llamar a la policía, venía la policía, vos te hagas el guapo ahí porque te meten un castañazo, los vagos que están robando ahí, te meten un mazazo o algo, andá ahí, te entierran ahí al lado, ¿viste? Y me acuerdo que el perro ladraba, y de repente se me ocurre frenar y apuntar con la linterna para adentro y veo algo ahí que se mueve. No me lo olvido nunca más, ¿no te imaginas? Sentí un escalofrío sentí, no te imaginas, me quedé ahí duro. Y el perro no paraba de ladrar, wow, ladrando para adentro del nicho, viste, de la puerta virada que se ve dentro de los cajones. Wow, el perro ese no paraba, se volvió loco ese perro. Y yo me quedé ahí, me había quedado, no sé, 2 minutos mirando para adentro, porque vi que como una cosa, que se, una sombra, viste, que se movía ahí adentro. Y me quedé hasta que tomé valor y me acerqué, que ya fue, de última. Nosotros teníamos la linterna como de aluminio grande, que le pegamos un linternazo, lo desmayé al chabón. Le pego un linternazo, lo desnuco, dije yo al chabón, si hay uno que me salta de adentro. Y me asomo así, miro con la linterna, vi, nada, viste, no había nada. Pero te juro patente que vi una sombra que pasó delante mío, ahí adentro del lugar ese, viste, que vino a hacer los... Nicho, no, tiene otro nombre eso. Yo le digo nichos, pero tiene otro nombre. Nichos es lo que son ahí, lo que están en el tipo como un paredón. Esto tiene otro nombre, viste, que están ahí los familiares. Tiene un nombre, no me puedo acordar en este momento cómo se llama. Bien, no me acuerdo. Pero no, esa no me la vio nunca más. La sombra esa que pasó delante mío y el perro que no paraba de ladrar. Igual ese perro me acompañaba a todos lados, ¿eh? Ese perro a todos lados iba conmigo. Igual el viejo me dijo, vos no te hagas problema, me dice, porque si está el perro está acostumbrado, no va a ladrar, me dice, ¿eh? El perro está acostumbrado a ver fantasmas, no sé. Esa fue una de las historias que me pasó. Igual tengo muchas más, ¿eh? Tengo más para contar. Muy bien. Tiene qué más grande. Para contar. Poli va a quedar traumado. Pero la historia que sí, por si no se entendió, por lo que entendí yo, es un rondín de seguridad, sí, en exacto, un cementerio. Sí. Claro. ¿No? Sí. Pues él trabajó en cementerios, en galpones, en terreno, cuidando. Y siempre de noche, así que, bueno, te la regalo. Siempre son... No, pero él siempre cosas le pasa de algo, cementerio, ¿eh? ¿No? O no. En otro momento sí, creo que él nos había contado otra también de ese. Sí, cementerio. De un compañero. De un compañero que se quedó duro. Ah, es verdad. Que se desmayó. Que... Bueno, así que acuerdo, Poli, bueno, el tema que empezamos hoy es un remix de Poli. Poli es el signo. El signo remixado por Poli Gore, que hace unos trabajos impresionantes con lo que es. Él está invitado para el lunes que viene. Hay que para ver el si aniversario. Puede venir. Sí, pobre, va a poder. Pobre. Creo que es feriado al otro día, ¿no? Ah, tenés claro. Razón. Así como que bueno. Estamos en cuarentena, nos damos cuenta. No hay excusa. Va a haber, feriado, no. Seguro va a haber un lunch acá especial de Giselle Evento. Se va a jugar. No sé, y, si o si no, de Granja y Enfermería Sanic. ¿Por qué no? Una picadita. Con un postrecito helado después de enfrente. De María Benedetta. Y Autoservicio Marchesín no sé. alguna bebida que sé que o algo dulce y bueno, y Ariel acá amar el whisky, algo como la barra de trago. Así que bueno, llamanos al de línea 4200-6511 y si no al 1164-007047. La mejor historia se lleva al fernet de litro. Obvio. Vamos a ir a la próxima historia. Dale. Hola chicos, bueno, mi paranormal ocurrió para mi cumple, imposible de olvidar, no porque no quiera, sino porque sé que puede servir para aquellos que no creen en estas cosas, hasta que pasan. Si bien mi hijo venía sufriendo de desilusiones sentimentales, depresiones, insomnio, negatividad, veía sombras, en fin, todo mal. En realidad, esto era consecuencia de lo que estaba dentro de él. Bueno, voy a lo que viví un 28 de mayo a las 12 de la noche de un jueves, día que suspendí mi cumple por la situación que veníamos pasando con él. Nunca imaginé que por comenzar a orar el Padre Nuestro, a mi hijo le comenzaría a salir de la boca a vapor como si estuviera en un freezer a menos 18 grados, sin parar. Trasfondo, todos los perros y gatos del barrio ayudan aullando sin parar. No sé por qué en lugar de asustarme cantaba alabanzas a Dios, y esto se acrecentaba más. Todo esto mirándonos fijamente, mi hijo y yo, a los ojos. Así logré llamar a mi esposo en un solo grito, para que viniera a ver lo que estaba pasando. En fin, esto terminó con la ayuda de quien estuvo preparado por Dios para poder sacarlo de ese trance. Si tuviera que dejar un mensaje a quienes escuchan este paranormal, sería no solo que crean en lo que ven, porque hay cosas que no vemos, pero están. Prestemos atención a los síntomas de quienes nos rodean. Busquemos de Dios, porque nuestra batalla no es carnal, sino espiritual. Y mi hijo estaba poseído por espíritus. Perfecto. Bueno. Y esto es una realidad, ¿eh? No es ninguna mentira, ni es un... Pero lo que contó no es nada, no a comparación de lo que pasó. De lo que pasó, porque no fue una sola sesión de exorcismo, ¿sí? Porque a mi primo le tuvieron que hacer un exorcismo. Entre cinco personas lo tuvieron. Sí, sino que fueron varias secciones. No lo podían sostener, y es verdad, ¿eh? Es verdad, es todo verdad. Posta a posta. Se ve que, bueno, no se animó a contarlo, no, por ahí le dio cosa. Pero no, entre cinco personas, estando el padre, mi suegra, estaban el muchacho que trabaja conmigo, Fernando, lo agarró, no lo podían agarrar. Cinco personas y los hizo volar a los cinco. Así que, bueno, eso, la última parte de lo que dice mi tía es verdad. No crees hasta el momento de ver. ¿Qué te sucede? Claro. Sí, ni hablar. Sí. Terminó, acá me está preguntando Claudio cómo terminó. Y mi primo es una persona que es negativa y depresiva, ¿viste? Está claro, mal. Todavía tendría que haber seguido con las sesiones de exorcismo. No sé si se pudo sacar de todo lo que tenía, adentro, porque él a donde va está mal, ¿viste? Ahora está en España y le está la pasa mal. La pasa mal en todos lados. Pobre Andrés. Lamentablemente. Así que bueno, el propio Lucifer estaba en su espíritu, ¿no? Legiones y por de tema de tenía. Porque él tuvo muchas novias, todo, y siempre problemático, ¿viste? Y aparentemente le hicieron un trabajo, ¿no? Y él tenía, contó la tía, que tenía un problema con un vaso y no quería que ni lo toquen al vaso que tenía él. Ese vaso se lo había regalado la novia. Se lo había dado la novia. Dicen que, bueno, ahí. Cuando rompe el vaso, empieza a manifestar en los espíritus que tenía, ¿sí? Y empieza, obviamente, primero cayó en la depresión, estuvo con psicólogo, y bueno, después como que mi tía no lo quería ver todos los días, no quería ver tirado, empastillado, porque sabía que era algo espiritual, no era algo normal lo que le estaba pasando. En la casa del tío todavía creo que están las manos marcadas en la pared, porque le daba así con las palmas de la mano fuerte y están todas las manos marcadas en la pared de Andrés. Sí. Así que, si bueno, se anima Fernando, la tía manda a contar lo que pasó. Sí, esa parte está buena. 4200-6511 y 1164-007047. Nos podés llamar y ya, por ejemplo, Poli y mi tía están dentro del sorteo del Fernet, ¿o no? Poli, ya que se ves acreedor de varios... Sí, vamos a ver, porque viste la de mi tía. Escuchamos. Bueno, pero si sigue participando, ¿por qué no va a poder? Claro, saber? Además la de mi tía hasta ahora, para mí, es una de las más reales. Porque ¿por qué, sabe? Ari, vos que estás en el tema, ¿por qué se le decía bebida espirituosa? Que no me acuerdo. Las bebidas espirituosas eran por el grado de alcohol. Por el grado de por alcohol. El grado de alcohol. Ah, sí. Mira, yo me imaginaba, pensé que era por otro lado. Por los que espíritus venía. Que salían de, la, de las bebidas. Vamos a ir al próximo, a ver. Bueno, los que son un banda siempre están con el tema del whisky. Que... La caña. Sí. Ah, pensé que escupen, era whisky. Escupen en la gente, fuman habanos. Empiezan a girar y... Bueno, es cuando ron incorpora. Ron y caña es lo que más... también que toman más whisky, sale. Pero ron y caña es lo que más... Lo que más sale en los banda. Tenés que ir a la vuelta de casa y ofrecerle. En la puerta. También, ¿no? Claro. Vamos a ir al próximo mensaje, dale. Bueno, esta historia me la contó una conocida que supuestamente le pasó al marido hace cosa de 10 años más o menos. Por aquella época ellos habían ido a una fiesta de fin de año, una fiesta super top, con gente famosa. Bueno, ellos aparentemente habían accedido a ese lugar porque ella trabajaba en una empresa importante. Bueno, la empresa organizó un mega evento y, bueno, obviamente ella fue acompañada con el marido. Bueno, estuvieron en la fiesta lo más bien, hasta que en un momento ella, bueno, se separa del marido. Durante la fiesta se va con unas amigas, se pone a charlar. Cuando vuelve, encuentra que el marido estaba hablando con una mujer, que le pareció raro porque el marido no conocía a nadie de toda esa gente. Bueno, no dijo nada. Cuando llegaron a la casa, ella le preguntó que quién era esa mujer, qué hacía él hablando con ella. Y bueno, lo que le dijo él es que esta mujer aparentemente era una señora que estaba ahí de invitada, era tarotista, astróloga también. Se puso a hablar si quería que le dijera algo sobre su signo, cosas comunes y corrientes. Lo único que le extrañó al marido es que la mujer esta le preguntó si ellos habían estado visitando algún lugar medio descampado, y él dijo que sí, que hacía un par de meses habían estado en un lugar, más precisamente Carués, el lugar. El fotógrafo, y bueno, él se dedica a sacar fotos así de distintos lugares. Y la mujer esta le dijo que cuando llegara a la casa tratara de hacer una limpieza de la casa, porque cuando uno va a ciertos lugares a veces trae energías que no son muy buenas. Bueno, en fin, una serie de cosas le dijo. Pero el hombre este no lo tomó muy en serio, no le dio mucha importancia, menos que no creía en estas cosas. Ella tampoco creía mucho en eso, así que se olvidaron del tema. La cuestión es que fueron pasando las semanas y ellos se sentían raros en la casa. A él es como que le cambiaba el humor, ella se sentía como con miedo y no sabía por qué. Es como que cuando llegaba a la casa no se sentía cómoda. Y eso fue al principio. Después, más adelante, ellos tienen un nene, y el nene decía que escuchaba ruidos en la pieza de él. Primero no le dieron importancia porque, como es un chico, creían que era la imaginación del chico. Pero esto se empezó a hacer más frecuente. Entonces ya empezaron a sospechar. Hasta que una noche el nene empezó a los gritos diciendo que había alguien a los pies de la cama mirándolo. Bueno, la típica, ellos pensaron que había tenido un mal sueño, bueno, lo calmaron todo. Pero después eran ellos los que veían como sombras pasar por la casa. Primero creían que era un efecto de la luz o un efecto de la misma visión de ellos, pero más adelante se dieron cuenta de que no. Bueno, la cuestión es que esta mujer le había dejado al hombre el teléfono, pero él lo había perdido. Entonces, esta conocida mía le pregunta a su jefe, que es el que había organizado la fiesta, quién era esa mujer. Bueno, él le dice que era una amiga de él de muchos años, y le explica que la mujer no era solamente astróloga y tarotista, la mujer en realidad era médium también. Bueno, cuando le dijo eso, enseguida quiso que la contactara porque le explicó lo que estaba pasando, ¿no? Obviamente ella en el trabajo no había dicho nunca nada de eso porque pensaba que le iban a tomar de loca, que se le iban a reír, pero justamente el jefe de ella creía mucho en todo esto, y de hecho esta mujer era su amiga de muchos años. Bueno, la cuestión es que la mujer esta va a la casa de esta gente y le pregunta al hombre si había hecho lo que ella le había dicho. Y él le dice que no, que la verdad que no, que se había olvidado, bueno, que no le dio mucha importancia en ese momento. Entonces esta mujer explicó que a veces uno habla de las casas embrujadas, que, no sé, que uno se muda a una casa y resulta que la típica es que uno se muda a una casa, la casa esa resulta que está embrujada y qué sé yo. Pero no siempre es así. A veces el que está embrujado es uno. Y lo que ella decía es que a veces uno va a distintos lugares y cada lugar tiene su energía y cada lugar tiene sus presencias también. Lo que pasa es que vivimos rodeados de entidades. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque si nos diéramos cuenta nos volveríamos locos. Entonces ella dice que bueno, que este hombre, como tiene una sensibilidad especial que él desconocía, algo se le pegó, algo de cuando fue a ese lugar, a Carué, se le pegó a él y lo trajo con él a la casa. Por eso esta mujer le dijo que tenía que hacer esa limpieza. El tema es que con los días esto se va ganando fuerza, digamos, ¿no? Porque se va alimentando de la energía de las personas vivas. Pero lo más escalofriante de todo, que ella, bueno, al final se lo dijo, es que estando en la fiesta, ella le dice: mirá, yo no te lo quise decir en ese momento, porque primero porque me van a tomar por loca, y si no me toman por loca no quiero que la gente se asuste. Pero en todo momento en que él estuvo en la fiesta y que ella estuvo ahí con él, él tenía a una persona de aproximadamente 3 metros al lado de él todo el tiempo. Pero era una cosa oscura. No tenía ni rostro ni nada, pero tenía forma humanoide. Y eso mismo es lo que está en la casa ahora. Lamentablemente atrajo más entidades negativas. Por eso es que fue ganando fuerza con los días y con las semanas, ¿no? Así que bueno, la cuestión es que tuvieron que hacer una limpieza. Lo tuvo que hacer esta mujer, que es medium, junto con otras personas. Y afortunadamente ella lo que les dijo es que no llegó a la etapa en que empiezan a escuchar ruidos o voces o que las cosas empiezan a mover solas, porque esto recién empezaba. Pero que de seguir así, esto podía ir avanzando cada vez más. Y otra cosa que dijo ella es que hay muchas personas que están en los hospitales psiquiátricos que en realidad son víctimas de estas entidades, que no siempre es algo de la mente de la persona, que hay algo más, pero bueno, aún no se descubre, o mucha gente lo quiere negar también, ¿no? Por temor. Pero bueno, esa es la historia del día de hoy. Bien, el conde de Flores, el Leo Ceni, que estamos reorganizando todas las actividades escolares. A partir del jueves ya empezamos con todas las actividades escolares. Es verdad lo que dice Leo, ¿eh? Lo de, sí, lo... de los hospitales psiquiátricos, sí. A veces lo toman de loco, porque en este caso, a lo que le pasó a mi primo cuando lo llevaron al psicólogo, era una persona que estaba mal. Bueno, de mal. Hecho, no nos olvidemos que la epilepsia era tratada en un principio como una posesión. Por entidades, sí. Una posesión. Sí. La película Exorcismo de Emily Rose es uno de esos casos. Fabuloso. Exactamente. Esa, muy buena esa película. Creo que no fue real, sí. No sé, sí, si te soy sincero, sí. No sé si sí, fue una historia está, real. Está basada en hechos. Sí, real. Así que esa es una gran historia. No todas las enfermedades psiquiátricas y psicológicas son enfermedades, sino que así como existe lo bueno, existe lo malo. La gente todavía desconfía de lo malo, pero las cosas existen. Vamos a ir al próximo tema de esta gran banda argentina. Por ejemplo, ¿no? A mi ayudante, sí. Fernando. Sí. Bueno, ahora la que era la ex novia de él anda con un muchacho que es, tiene, un banda, sí. Anda en la religión esa, pero sí. Posta a posta, no así nomás. Tiene un sal la muerte de la muerte, metro, me parece. Y él un día cuando estaba saliendo con ella, cuando estaban viviendo juntos, se levanta. Pero la salía así a trabajar. Como se levanta, antes venía a trabajar conmigo, no tenía ningún problema de salud, nada. Se levanta, así como se levanta, de cara al piso. Pero de jeta, ¿eh? No pudo ni poner los brazos, nada. Y no se podía mover. Y bueno, se recuperó y vino a trabajar, pero hasta ahora no se sabe qué es lo que le pasó. Hay cosas que son inexplicables. No se sabe, en serio, ¿eh? Y está perfecto de salud. Estando con la chica esa le pasó. Bien, y medio complicado. Y lo mujer. Que pasa es que el muchacho ese hizo muchos trabajos como para que esa chica lo dejara, ¿no? A mi primo. Cuando ¿quién es? Claro. Y logró lo que quería este muchacho. Pero bueno, ya está. Gracias a Dios no pasó a mayores. Pero es complicado esas cositas. Bien, vamos a ir al próximo tema. Una gran banda argentina

Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Llámanos al 1132-774385. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157-07-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Bueno, seguimos con más Insomnio Paranormal. Acá estamos debatiendo sobre películas, historias que nos pasó a cada uno y tenemos un par de historietas más que nos mandaron. Sí, ni hablar. ¿Tiene acá el operador ya preparado alguna? Dale. Hola gente, buenas noches. Soy Silvia, la amiga de Ari, que me estaba pidiendo Ari que le cuente la historia de Paranormal que vimos. Bueno, mi mamá cumple los años el 24 de diciembre. Y tenía un hermano que había fallecido 6 años antes del día que voy a contar. Bueno, con mi hermana nunca le hacíamos torta a mi mamá, se nos pasaba, pues en realidad festejaba todo el 24, pero a la hora de la noche, cuando todos cenábamos, nunca le hacíamos torta. Ese año dijimos, bueno, este año vamos a hacerle una torta a mamá, que no puede ser que no le hagamos torta. Bueno, cuestión que estábamos todos festejando, habían venido primos, todos, y recién habían salido las cámaras digitales. Habían 2 primos que la tenían. Bueno, cuestión que cuando llega el momento de la torta, empezamos a cantarle a mi mamá y de repente estaba la luz apagada del comedor y solo había una luz en la cocina, pero estaba atrás de mi mamá, ¿no? O sea, no iluminaba mucho. Bueno, la cuestión que le cantamos el feliz cumpleaños a mi mamá es cuando llega el momento de soplar la velita así de la torta, ¿no? Mi mamá se frena y dice, no, esto a mí nunca me lo hicieron y yo no me quiero despedir. No me quiero morir todavía, así que si es una despedida, no soplo. Bueno, la cuestión que todos empezamos a cargarla y yo le decía, dale, Lucía, sopla la vela, la jodía. Dice mi mamá, bueno, yo voy a soplar la vela, pero no me voy a morir todavía. A mí todavía me falta vivir mucho. Sí, dale. Bueno, sopla la velita, qué sé yo, le sacan fotos. Un primo de cada lado de la mesa le sacan fotos. Bueno, y cuestión que uno de mis primos que sale, que amigo de Ari también, y dice, mi foto salió toda manchada. Entonces cuando me acerco a mirar, la señora de Ale le dice, sí, pero mira, se ve algo. Y cuando me acerco a mirar, le digo, ese es el tío Juan. Era mi padrino. Ese es el tío Juan el que salió en la foto. Entonces me dice, tenés razón. Y empezamos a mirar y resulta que salió mi mamá, que estaba parada en la punta de la mesa, delante de la torta, que no había silla, no había nada. Salió por la luz de la lamparita de la cocina, ella salió así transparente, o sea, la figura transparente, y el que se veía sentado entre la torta y mi mamá, como si hubiese una silla ahí, era mi tío, el hermano de mi mamá, que había fallecido ya hacía 6 años. Bueno, y esa foto, o sea, él era, como es, sindicalista, siempre estaba de camisa, corbata. Bueno, la foto, la imagen que apareció era tal cual a la foto que él nos regaló a todos, de él sentado adelante de un escritorio, era tal cual. Así que tengo la foto en vida y tengo la foto que después la imprimimos de la computadora. Y es tal cual. Muy bien, esta es otra historia. ¿Está buena? Sí, está buena. Está muy buena, ¿eh? Y también real, ¿eh? Queremos ver la foto. También, bueno, se te pone la piel de gallina con las cosas que dice la madre antes de que le saque la foto. Claro, eso. No, que me quiero morir. ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Le habrá dicho un chiste? No sé, ¿eh? Porque una persona cuando habla el espíritu, ¿eh? También, ¿eh? Lo que estaba también recordando, el ojeo te lo enseñan, creo que un 24 para curar el ojeo, sí, ¿no? A las 12, creo, sí, de la noche. Y bueno, justo un 24, no sé. Mirá, justo. Sí, el espíritu, a ver, convengamos que nosotros somos cuerpo y alma. Sí. ¿Sí? El espíritu es el que está con nosotros, nos acompaña a todos lados. No hay persona que no tenga espíritu, y el espíritu a veces habla por la persona, ¿sí? Llámanos al 11-64-007047 o al 4-200-6511. Acá, en Vox, 102.9. ¿Seguimos más historias? ¿Se la banca, no? Sí, la seguimos sumando historias y vamos a tener que seguir sumando su fernet. Sí, me dale, dale. Acá dale. Me están pidiendo apague la luz. No, dejate de joder con la apague. La apago 5 minutos, a ver si se la aguanta. Dale, dale. Vamos a escuchar el próximo... Ahí está. El próximo mensaje, dale. Hola, buenas noches. Mira, yo tengo para contar que en la casa donde yo estoy viviendo es una casa que hicieron mis abuelos maternos. Y allá por el año 87, me contaron, pero porque yo en ese momento no existía todavía, que a mi abuela le iban a amputar el pie porque tenía gangrena. Entonces, para no pasar esta situación, ella tomó la peor decisión de su vida, que es suicidarse. Y se pegó un tiro adentro de casa, en el garage, donde hoy guardo la camioneta. Y desde ahí, mi hermana y mi viejo, nada, pero yo soy la que siento que por ahí a la noche yo tengo que cerrar esa puerta que da con el salón, porque es como que cuando paso... Eso está oscuro, pero hay algo como misterioso que yo percibo, como que hay algo ahí. Y es para mí, es eso que ella dejó ahí, ¿no? No sé cómo llamarlo. Y lo más, por ahí lo más miedoso que me pasó fue en la madrugada de hoy, que yo sentí que alguien se sentaba en la punta del colchón de mi cama. O sea, yo estaba acostada y yo sentí que alguien clarito se sentó. Sumado que yo ahora estoy momentáneamente viviendo sola. No sé si es el alma de mi abuela o sea, algún espíritu bueno o algún espíritu malo, no sé. Pero esa sensación de que alguien se te sienta en la punta de la cama es real, Bueno, Silvina, nuestra oyente, siempre nos llama ella por cualquier tipo de cosas, siempre nos está escuchando. Pobre Silvina, te la regalo. Sí, la verdad que es escalofriante. Esa es la palabra, escalofriante. Vivir solo y que pasen esas cosas. Y además con la historia esta, ¿no? Del suicidio, del alma que queda en pena, porque las personas sí, que totalmente. Se suicidan, el alma no va a parar a ningún lado. Están por todos lados. Es una sí, la creencia es que queda como en un limbo. Exacto. Si te suicidabas no te podían poner en un cementerio. No te sepultaban en un cementerio. No sé cuál era. Ajá. Uno siempre de chico le tuvo miedo a la oscuridad. Sí. Es como yo que no. Nunca tuve miedo a la oscuridad. Sí, me da cosa. No, a mí me encanta. Yo duermo todo oscuro. A mí que no me den ni un mínimo, pero siempre. Yo que por ahí hay casas que trabajo y no conozco, nunca entré. me da como cosita cuando queda, no sé, dentro de una casa sola, no hay nadie. Que no se escucha nada. Y nada, no sé quién vivió ni quién estuvo, y por ahí hay un cuarto oscuro, me da cosita. ¿Sí? Como, sí, nah. Antes de prender la luz, sí, posta. Referencia a Jesús. Y siempre chao. Hay casas que voy que por ahí tengo la escalerita chiquitita y no sé, por ahí en invierno cuelgo una campera y estoy trabajando solo, y a Fernando también le pasó. Estás trabajando solo, pintando, y sentís que te están mirando en la espalda. Te das vuelta y es la escalera con la campera colgada, pero siento como que te están mirando a alguien. Es posta, ¿eh? Mire, yo les digo la verdad, los espíritus... A veces me doy vuelta y la vieja me está controlando a ver cómo está haciendo las cosas, pero bueno. La de mamá, ¿te acordás? ¿Cuál? Que una vez él me contó que mamá estaba en la cocina y en un momento claro, le dice... Claro, que ella se quedaba dura. Se quedó dura y Romy le dice, me están mirando atrás. Que estaba comiendo y de repente se quedaba dura y ella te decía, yo sé que tengo una persona al lado mirándome y yo no puedo girar. Y vos la veías, estaba tiesa. No a tu vieja mover. En la casa de ella. No, a Romy, a mi señora. Ah, tu señora. Pará, pero cuando vivías acá, cuando vivían en otro lado. No, cuando vivíamos en la casa de ella. Ah, había medias cosas raras, sí, ahí, sí, ¿no? Sí, había unas cosas. Los alfajores. Ella, de hecho, cuando le hicieron la habitación en el fondo, es como que le habían hecho habitación aparte a Rodrigo y a ella. Sí. Cuando ella se iba a la escuela, dejaba la habitación cerrada porque era meticulosa, no le gustaba que la madre entre nada, le cerraba la llave. Sí, sí. Y cuando llegaba y abría la llave, que está culo, entraba a la habitación y tenía un alfajor sobre la almohada. Así durante varios días. Y nunca supo, nunca preguntó. No, ella se comía el alfajor así. No se lo tomaba como con gracia. Como un regalo, que alguien le dejaba un regalo. Perfecto, bueno. ¿De qué marca era? Dice el operador. Habana. El mejor alfajor, capitán del espacio. Bueno, dice, como acá nos contaba Tommy, ¿no? Sí. Toby. Bueno, la luz que uno tiene alrededor, el aura, dice que existe. ¡El aura! ¡El aura! ¡El aura! ¿Laura mandó un mensaje? Sí, el aura de la persona dice mucho. Uno cuando... Si uno tiene... esta posibilidad de tener un espíritu de Dios, ¿no? De lo bueno, cuando ve a alguien que está bien, que es malo, se da cuenta, ¿sí? Lástima que mi mamá no se atreve a llamar. Por ejemplo, pero... esta chica, no es para ofender, sí, ni nada, la que mandó el último mensaje, por la forma de hablar que tiene, se está nota asustada, que asustada, está asustada. Que no está bien anímicamente. Sí. Por ahí sí, ella me equivoco. Había contado, pero yo me acuerdo que ella había contado que estaba sin trabajo también, pobre, así que... Bueno, te así mandamos bueno, un abrazo para grande ella, que a esté bien y sí. Cualquier cosita que nos llame, claro, nos vamos a ayudar. Claro, ni hablar. Al 1164007047. Escuchamos el 4200-6511. Ahí está, dale, escuchamos el próximo. Hola Radio Box, chicos, Insomnia, señor operador, Paula desde Chile dando presente, escuchando programa como cada lunes. Hoy desde la ciudad de Buenos Aires y sobre la consigna, sí, recuerdo que cuando era chica, debo haber tenido unos 12 años, estaba en la casa de mi mamá, sola, haciendo tareas, y estaba sentada mirando hacia la puerta y me acuerdo que pasa una mujer como volando, con vestidos largos, era bella la mujer. Y pasó cruzó de una puerta a otra. Eso como que recuerdo. Bueno, les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Muy bien, gracias Paula, que yo sabía que estabas acá en la Argentina porque la tengo en Facebook, así que está en Argentina, está desde Chile. Sí, así que le mandamos un abrazo grande. Bien, siempre haciéndolo. ¿Cómo habrá hecho para entrar y ahora cómo va a hacer para irse? No, va a tener, porque creo que está en la casa de unos amigos, así que seguramente se va a quedar estos 15 días. ¿Qué cantidad de gente que le pasan estas cosas, eh? Sí, cuando hacemos el paranormal la gente queda menos. Hay Laura. Hay mucha gente que no se anima a mandar mensajes. Y, sí, que escucha. Por ejemplo, Laura tampoco se anima a escuchar el programa. No, ella decís paranormal y chao. Ella sola y bueno, le da miedito. Le da miedo, le más. Vamos a hacer paranormal, chao. Sí, es verdad. Bien, vamos a ir al próximo tema. Así escuchamos un poquito de música y relajamos un poco. Los Fabulosos Cadillac, El Muerto, dale. Thank you. brujo chisme de entierro. Los vecinos dicen, ahí viene el muerto. Era del barrio, tumba sin flores. Un pobre diablo con dientes de oro. Por la paternal, el 48. Un deseo criminal, levitándose hizo fuego y se fumó. Las palabras de Florian fueron tan puras que lo hicieron levitar. Crecí y morí, ¿me entendés? Vete. El muerto confiaba en su gente y en Calavera. www.fmradiobox.com. Bien. Bueno, cortamos un ratito y ahora seguimos. Sí, con... primero voy a hablar del Lollapalooza. Está lindo, Está lindo el paranormal de hoy, Lollapalooza. Sí, va a ser este fin de semana en el hipódromo de San Isidro. Bueno, con el asunto del coronavirus, se va a realizar el 27, 28 y 29 de noviembre en el hipódromo de San Isidro. También hay que pensar de que hay que reprogramar todo para los auspiciantes y todas esas cosas. Habrá sido un tema. Inclusive hay que ver las bandas que participen ahora, porque no todas van a poder. Las bandas que venían van a volver a venir. Habían hecho un meme con todas bandas. Sí, Virus. Del Lollapalooza. Bien, tengo la última ponía en Arjona, los hijos de Guacho. Tengo los tres principales de los tres días. El viernes 27, Travis Scott. Sábado 28 de Strokes y domingo 29 Guns N' Roses está asegurado. Está confirmado, pero en noviembre. En noviembre, sí, sí. No dieron las otras bandas. Nos estaba diciendo Ariel que suspendieron el fútbol también. Exacto. No va a haber más fútbol. Y por estos 15 días no. Acaban de suspender el fútbol, sí, ya se estaba jugando a puertas cerradas, ya directamente ahora ya se suspendió. Estamos avanzando un poco más a lo que es Europa. Europa empezó igual. De hecho, fíjate, la semana pasada Atlético Madrid-Liverpool se jugó con público y al otro día ya se jugaba sin público. Ah, mirá. Está bien, sí, era demasiado que jueguen con público, un desastre. Bien, la que no va a venir es Gwen Stefani para esa época, ¿sí? Estábamos hablando de fútbol, querido. Perdón, pero Martin Garrix iba a cerrar la primera fecha, no va a cerrar la primera Martin fecha. Martin Garrix, que no sé si se acuerdan, nos mandaba mensajes. Nos mandaba saludos y nos dejó de escuchar, no sé por qué, se habrá ofendido. Está en gira. ¿Está de gira? Estaba Zulitu. Ay, bueno, el Rojo el otro día jugó a puerta cerrada, estaba vacía la cancha. Igual estábamos acostumbrados a que no vaya nadie, que no se escuche el aliento, pero no importa. Ay, Dios mío. Bueno, y tenemos hablando de fútbol, tenemos bandas musicales según tu equipo. A ver. Tenemos a Boca. ¿Cuál sería? ¿Quién puede ser? Miss Bolivia. Miss Bolivia, qué terrible. Estuvo re bueno. Después. Escuché el Independiente. Después tenemos River Plate. A ver. La banda de rock. A ver. La Mancha de Rolando. Ay, Dios mío. Otra. Tenemos la del Rojo, Independiente. Sí. Los Violadores. ¡Ay, oh, Dios! Eso fue peor. Eso fue terrible, ¿eh? Eso fue durísimo. ¿Sabés que es estos chistes? Aparte que fue en el momento de... De la parte de lo que el pasó. El que sabe de fútbol y de música, bueno, no. Sí, ni hablar. Después tenemos Rosario. A ver, ¿cuál? Roger Waters. Dios ese mío. Ese es un poquito más fuerte, hay que entenderlo también. Sí, ¿qué más? Newell's. Sí. Los Gatos. Sí, porque dicen que comen gatos, claro. ¿No? Allá en Rosario. Sí, sí. O al revés, no, la de Newell's era Roger Waters. Y la de Rosario, Los Gatos. Los Gatos, exacto. ¿Qué más? Ahí está. Después tenemos otro más. Vélez. Sí. Tambiónica. Ese también hay que entenderlo. Sí. Pero es medio cheto y no lleva a nadie. Bueno. Claro. Hijo de mí. San Lorenzo. Sí. Sin Bandera. ¡Ay, Dios! Dios mío. Che, ¿y a Racing cómo le decían? A Racing, ¿sabes cómo le dicen? Rata Blanca. ¿Por qué? Y porque en 30 años sacó tres éxitos nada más. ¡Ay, oh, Dios mío! Bueno, acá después dice... también tenemos las películas, según a ver, tu equipo qué película de fútbol. A ver. Este... ¿Te acordás o después del...? Ahora me hiciste olvidar. Yo no te hice olvidar de nada. Este, si yo no Racing, dije nada. ¿Sabe cómo le dicen? ¿Cómo? Forrest Gump. ¿Por qué? Y pues que se la pasa corriendo. Oh, ¿qué más? Este, Boca. ¿Cómo era que le decían a Boca? Terrible. Oh. Lo que están diciendo es que este fin de semana la gente que vaya a Mar del Plata cierran balnearios. O sea, van a tener que pasear por ahí por el centro o se van a tener que ir para otro lugar porque cierran los balnearios. La película de River, como si fuera la primera vez. Oh, hijo de mí. Dios mío, llamanos al 11-64-00-7047. La de Independiente. Sí. Esa media fuerte. Querían coger a los niños. Sí, eso es terrible. Todo con referido a eso. ¿En qué quedó el caso ese de los chicos de Independiente? Perdón, si alguno se ofende, es un chascarrillo. Qué terrible. Escúchame, ¿qué quedó eso de Independiente? ¿Ves? Como que no quedó en nada, porque vos viste... A ver, no es que no quede en nada. No se habló mucho más del tema, porque claro. ¿Qué pasa? Se abrió a muchos clubes. Claro. Se abrió a periodistas, inclusive. Se habló de es mucha verdad, gente. Es verdad, es como que medio se destapó que se hizo la... paño frío con todo. Después. Se destapó la olla y no la se de sabe. Boca de hecho, la película de hecho de no Boca. Nos olvidemos, no nos olvidemos sí. Que en el medio de todo este contexto pasa lo de Natalia Hyde. Sí. Y ahí está, ahí se... Ahora, el otro día estaba viendo que van a desbloquear la ya tablet. Desbloquearon. Ya la desbloquearon. Sí, tiene 200 no sé cuántas fotos y 30.000 videos, no sé qué. Bien, vamos a ir al próximo tema y después seguimos con el paranormal. La película de Boca. ¿Cuál? El planeta de los simios. Ay, Dios mío, qué hijo de mí. La de San Lorenzo, los sin tierra. Ay, Dios. Los sin tierra. Todavía no sabes, viste que están, que vienen, que van. Sí, cerraron el Carrefour ese que estaba, que iban bueno, a poner. Bueno, supuestamente la ya está probado. Decís todo. Vos, pero no lo hicieron. Bueno, Marcelo Tinelli igual pospone la fecha del Bailando por un Sueño para mayo, sí, por el coronavirus. Wow, ¿sí? Qué chaco. Y bueno, qué sé yo, viste. No así quieren... que bueno, ¿con qué seguimos? Vamos a ir con el próximo tema. Próximo temita. La Unión, Hombre Lobo en París. Y después volvemos con más Insomnia Paranormal. Dale. Cae la noche y amanece en paz. Bien, estamos de vuelta acá en Insomnia Paranormal por la 102.9. Llámanos al 11-64-00-7047 o al 4200-6511. Tenemos en juego el Fernet de Amar al Whisky. ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿sí o no? Obvio que sí. Con el mejor mensajito vamos a sortearlo. Bien. Estamos viendo que Tom Hanks y su esposa fueron dados de alta en el coronavirus, ¿sí? El actor ya está recuperado y su mujer va a tener que continuar el tratamiento, pero en su casa. Así que están en cuarentena. ¿Sí? Hablábamos del fútbol, así que estamos sin fútbol. Vamos a estar sin fútbol hasta ayer. ¿Qué van a hacer? Fútbol. A ver, vamos a escuchar. Hola chicos, ¿cómo están? Acá Carlitos de Berazategui, el coronavirus de Berazategui. La historia transcurre hoy, hace un rato. Justamente estoy acá acostado, estaba acostado acá en la cama y pongo los cartuchos en la impresora, quiero imprimir y no puedo. Me dio escalofríos de terror. Tengo que presentar las planificaciones y no puedo. Me quiero morir. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Escalofriante, noche escalofriante, ¿eh? Muy lindo, ¿eh? Acá con la cuarentena, escuchando Radio Box. Saludos para todos. Ahí está mi amigo Carlitos Páez. Este Carlito te alegra la noche, ¿viste? Este no tiene que entrar más por el chupi, este se lleva todas las botellas. Sí, este no entra, este sí. Negro no entra, te es aviso. Es un alambique. Es un negro. Está entongado con internet. Es ahí. El murciélago que estuvo en la sopa de ahí de los chinos. El murciélago, diría uno. Dios mío, te mando un beso grande, Carlis. Bueno, si no puedes entrar a las planificaciones, ya está, tampoco... Acá estábamos hablando también de la parálisis del sueño. Sí, eso lo habló Leo en un momento. ¿Te acordás? Sí, sí, es verdad. Él habló, el conde de Flores habló. Sí, sí, sí. Sí. A mi cuñada Facundo nos contó una vez. Que no podía moverse. Mi cuñado o mi ex, no sé cómo decirle. que se quería despertar y no podía. Eso es parálisis de sueño. Después acá también nos estaba contando... Toby, que también a un compañero de él le pasó y veía cosas raras. A Leo, el padrastro, también le pasó. Ah, mira, y sabes que Leo Zeni... Dijo que él siente como que hay algo que lo oprime cuando está acostado, ¿sí? Sí. Creo que en Facebook puso tipo una cosita de eso, de la parálisis del sueño, ¿sí? Que son entidades de espíritus o malignos. O por ahí es algo psicológico. No, es psicológico. ¿No? ¿Vos decís que no? No hay cosa psicológica. Bien, llámanos al 1164-74, así. Si no iban a llamar nunca. 11-64-00-70-47. Perfecto. Mandas el audio y te llevas un fernet. Dale, vamos al próximo mensaje. Paranormal, dale. Buenas noches. Hay audiencia, Radio Box, FM, Marce, Gise. Bueno, yo les quiero comentar una experiencia que tuve, que en realidad tengo, porque es en el trabajo donde yo laburo ahí en Calchaquí, Primero de Mayo, que es una empresa metalúrgica. Yo estoy en el sector de oficinas. Y la realidad es que, bueno, cuando no queda nadie en la empresa, que a veces yo me quedo a hacer horas extras, se escuchan ruidos, se escucha el teclado que suena solo. El teclado se escucha o se escucha como un sonido, como que apoyan una abrochadora en la mesa, se suelen escuchar ruidos. La señora que limpia, ella comentó que a una chica que renunció, cuando fue al baño le agarraron del pelo y le tiraron el pelo fuerte. Yo, para mí, por suerte, nunca me pasó nada así. Nunca tuve la mala experiencia de vivir un suceso de ese tipo. Como que también la señora que limpia dijo que se movieron las sillas en la cocina. Además, dice que hay una persona que murió ahí, que es una mala persona y quedó el espíritu maligno, por así decirlo, ahí en la empresa. Rondando. Y yo cuando ingresé a la empresa, sí, había laureles y crucifijos por bastantes lados. Inclusive en la entrada hay uno grande. Y habían contratado también, eso me contaron, ¿no? Un sacerdote que había venido, había tirado agua bendita y demás. Y bueno, nada, quería contar eso. Que si bien a mí nunca me pasó nada, sí es verdad que escucho ruidos, se escucha el teclado donde yo laburo, el de mi compañero, se escucha el teclado que suena solo. Y si por más que no me pase nada, de todas formas es que no me siento cómodo. A veces me corre un escalofrío por el cuerpo, como que sé que hay algo que no está bien, como que hay un ente ahí, que algo está mal. Pero bueno, por suerte nunca me pasó nada más que escuchar ruidos, es la realidad. Así que bueno, nada, les quería comentar eso y les mando un saludo enorme. Y bueno, pronto nos estaremos viendo ahí en la radio. Saludos para todos. Muy bien, Mono del Gueto. Gracias, Juancito, Mono del Gueto. Debe ser el Cusa que lo anda molestando. Yo también estaba por decir lo mismo. El Cusa haciendo ruido era. No estaba drogado. Arriba, che, arriba de las... Claro. Así que bueno, gracias, Juancito. La... Y a la compañera le ha querido sacar el pelo para hacerse las rastas. Debe ser eso. Debe estar la en el baño. La empresa está acá en Cachaquí, sí, justo enfrente de Coto, ahí antes, sí, de septiembre. Ah, mira, tenés razón. Él trabaja ahí en esa empresa. Así que... ¿Viste? Cuando te quedas solo pasan esas cositas. ¿Viste? Hay una historia que me había contado la niñera, ¿viste? De Totiluca. Sí. Que ella trabajaba en un lugar de fiestas, ¿viste? Uh-huh. Y que había el ático, ¿viste? Sí, el ático. Y que ninguna de las empleadas quería subir. Decían que había una nena. Una nenita, ¿viste? Chiquitita. Decían que había una nena allá arriba. Siempre si tenían que subir, subían, ¿viste? Con alguien. No podían subir solas. Me contó que un día ella había, viste, las pelotitas del pelotero. Empezó a escucharse como una, viste, se movían o así. Y escuchaba como pasos de la escalera. Y estaba ella sola, supuestamente. Claro. Claro. Viste que todo este tipo de cosas están cuando la persona está sola. Viste que se escuchan esas cosas. Y me olvidé cosas. De decir, el baño, sí, estaba justo en el ático. Por eso las mujeres no querían subir sol. Perfecto. Lo raro es que nunca hay registros de nada. ¿Cómo, Ricky? ¿Quiere que esté filmando? No. Bueno, en el caso de Cilia, está la foto. Por eso, ahí recién con el operador estamos buscando a ver si conseguimos la foto para chequear. Perfecto. ¿Vamos a ir al próximo mensaje? Dale. Buenas noches, gente de Insomnia. Soy Maju. Respecto a la consigna, no tuve ninguna vivencia paranormal, ninguna situación paranormal. Gracias a Dios, porque la verdad que no sé si me gustaría vivir una situación así. Me encantan las películas de terror, me encantan las historias paranormales, pero no sé, no. Vivir una situación así, no, gracias. Lo que les puedo contar respecto al coronavirus en Resistencia, si bien no hay que generar pánico, es verdad, sí hay que generar conciencia social, y en Resistencia fue algo que faltó hasta ayer a la tarde, que el gobernador tomó ciertas medidas que esperemos den resultado. Resistencia tiene 11 personas infectadas con coronavirus, 60 casos que están siendo investigados porque tienen síntomas, y en mi provincia ya se produjo, en Resistencia mejor dicho, ya se produjo la muerte de una de las personas. Fue el primer lugar donde se infectó un niño de 4 años y la gente hasta ayer andaba como que no pasó nada, como que acá no había ningún caso. El sábado a la noche un boliche abrió y estuvo repleto. Ayer hasta la tarde-noche andaban la gente paseando por las plazas, por los parques, como si nada, hasta que el gobernador ordenó a la policía salir a patrullar las calles y ordenarles a la gente que se descompriman los lugares donde estaban. O sea, que cada uno se vaya y realmente se quede en su casa. Porque estar en una plaza no es algo necesario. Estar en un shopping tampoco es algo necesario. Entonces, pero tuvo que salir la policía para que entiendan que tenían que irse a su casa. Incluso hay videos en ese momento en el que la policía les estaba pidiendo que por favor se retiren, donde la gente se reía y lo tomaban con total liviandad. A mí lo que realmente me molesta de esta situación es que no se tiene en cuenta que las personas mayores la pasan mal, la pueden pasar muy mal. En mi caso, mi mamá y mi papá son personas muy mayores, muy, muy mayores. Entonces no entiendo por qué tanto egoísmo de la gente. Pero considero que va a ir mejorando la cosa y vamos a salir adelante como salimos adelante de todo. Les mando un beso y perdón que me extendí tanto. Chau, chau. Gracias, Majo. Amiga de Facebook, de WhatsApp, nos mandamos mensajes todos. Muy buena estación y no molesta. Está bueno que manden mensajes así. Sí, la verdad que sí, porque son cosas que no se dicen en la tele, ¿eh? Mirá. Mirá cuántos casos hay todavía que no están resueltos en lo que es resistencia, ¿eh? Llegó a infectar a un chico, mirá vos. Sí, es sí, el primer chaqueño. Chico sí, ya se sabía. Sí. Sí, de 4 o 5 años. No sé si había llegado un tío o un primo de alguien que de afuera. De España. Oh. Exacto. Y la gente que no entiende. Igual, acá también pasó, como decía hoy. La gente no entiende. Hablábamos pero escuchame, si pasó en Europa, ¿por qué no va a pasar acá? No, ni hablar. Hablábamos con el dueño de granja y enfermería, Sunny, que parecía un día de festivo. Había cola hasta afuera. Comprando mercadería. Después está, bueno, la gente egoísta también, que se lleva todo el papel higiénico, todos los alcohol en gel, todos los jabones y, bueno, tendría... Ahí creo que hay una persona también que hoy estaba viendo que el dueño, un cajero, le negó a una señora que se lleve todo. Los alcohol en gel. Exacto. Y la señora le insultó. Después está el caso del otro loco que le pegó a la seguridad, que le rompió el tabique. Un rugbyer, sí. Que personal trainer, creo. Y rugbyer. Sí, y rugbyer también. Sí, sí, sí. Bueno, para estigmatizar todavía más a los rugbyers. No, y además. No, fue por eso, pero digo, fue justamente un chiste. No, ya sé, es un chiste. Yo lo que les digo, que si yo sé que alguien de mi barrio vino de afuera y no está saliendo a la calle, que se olvide porque lo denuncio. Yo tengo que confesar que entré del patio. No sé si ese afuera cuenta, pero. Dios mío. Como dice el meme que está en Facebook, si me agarro coronavirus ya tengo un par de personitas marcadas para ir a escupir. ¡Ay, Dios mío! Hay una que si me muero de dengue, ya que fue coronavirus. Así piensan que me fui a España y no que me olvidé de limpiar la sangre. Dios mío, vamos al próximo mensaje, dale. Bueno, sabiendo que hoy tenemos noche paranormal, les dejo una pequeña historia. Como siempre yo cuento las cosas en primera persona. No es de un amigo, no es de un conocido, ni me la contaron. Me pasó a mí. Bueno, yo vivía en la ciudad de La Plata hace un par de años. Esto fue en el año 99 más o menos. Y habíamos comprado una casa. La casa está en 31, 47, 48 de la ciudad de La Plata. Y la casa era una casa antigua. Se la compramos a un abogado y anteriormente vivían sus padres ahí. Los padres habían fallecido en la casa. Y como había quedado deshabitada, vendió la casa. La compramos nosotros, me acuerdo. Un laburo de remodelación tremenda porque era una casa antigua. Y me acuerdo que sacamos como 3 contenedores de basura, de cositas, viste que los viejos acumulan tarritos, cositas, trapos, muebles, etc. Bueno, hasta que la casa quedó vacía. A ver, yo me quedé hasta altas horas de la noche en esa casa y no estaba bueno quedarse. Yo me quedaba limpiando. Pero bueno, la ilusión de la primera casa, todo lo demás es como que no importa. Estaba en un pulmón de manzana y para acceder a la misma, desde la calle tenías que atravesar un pasillo de 1,20 de ancho, más o menos por 10 metros de largo. Y ahí recién se abría la casa. La casa tenía 2 plantas gigantes, los ambientes enormes, planta baja. Y en la parte de arriba estaba conectado por una escalera que daba por afuera, no por dentro de la casa, en donde tenía 2 habitaciones que se habían incendiado. Había que remodelarlas todas. Nosotros empezamos con la construcción de la casa, a vivir ahí, pero siempre vivíamos abajo, en planta baja. Planta baja era un comedor enorme, una cocina enorme y un baño. Pero estoy hablando de ambientes muy grandes, la típica casa chorizo de antes. Después que terminamos todo adentro y lo habíamos acondicionado como para vivir, empezamos con las remodelaciones de afuera. El tema es que cuando empezamos con las remodelaciones de arriba, yo tenía a mi hijo, que en ese momento tenía 1 añito y medio, él se quedaba a la tardecita, se quedaba siempre mirando para un lado para un rincón de la casa. Y era como que conversaba. No te llama la atención porque al ser niño uno cree que está jugando. Entonces cuando vos le preguntabas qué estaba haciendo, él te decía, estoy hablando con el Señor. Bueno, no le demos demasiada importancia, le preguntábamos, ¿qué hacía? No, jugaba, cuenta cosas, bueno, todo bien. El tema es que los días pasaban y él, a la misma hora, todos los días, miraba el rincón de la casa, en un rincón, el mismo rincón, techo, arriba, y le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Estoy hablando con el Señor. Entonces es como que uno se empieza a inquietar con esas cosas, ¿no? Lo consulta un profesional y te dice, no, mirá, son estos amigos imaginarios, etc., ¿no? El tema es cuando él llegaba esa hora y ya no quería mirar al rincón, sino que se quedaba en la cama y se tapaba. Entonces vos le preguntabas qué le pasaba y la cosa cambiaba porque te decía, está el Señor, pero yo no quiero jugar. Pero él no me hace caso, él viene igual. Entonces es como que te empezás a hacer un par de preguntas, ¿no? ¿Y el Señor de dónde viene? ¿Y quién es? Y él te decía, no sé, es un señor grande, es como un abuelito que está ahí en la casa y que me mira y me invita a jugar y yo le digo que no quiero. Pero él se queda ahí y me sigue mirando. Entonces yo qué hacía, me ponía contra el rincón, miraba el lugar donde él miraba y lo retaba. Le decía, señor, andate porque Tomás tiene miedo. Bueno, así pasaron los días y esto paró. Hasta que llegó un momento que él te decía que el señor venía con una nena a casa. Y ahí es como nos empezamos a asustar. En ese momento a mi hijo lo cuidaba una niñera, que hasta el día de hoy sigue siendo amiga de su mamá. Y ella venía con un nenito, Manuel. Manuel tenía un añito más que Tomás. El tema es que Manuel tenía problemas de habla, tenía cierto grado de autismo, entonces él se comunicaba con sonidos, le costaba mucho hablar. Entonces era como que los dos jugaban ahí en el rincón. Y el tema era que durante el día, como la remodelación de la casa en la parte de arriba estaba todo tapiado y había que acceder por una escalera que era recontra empinada al lado de afuera, teníamos bloqueada para que los nenes no suban. En esas cuestiones de la vida que los nenes se empiezan a jugar y se pierden, un día miramos que Tomás y Manuel no estaban y habían subido por la escalera. En una de esas, Tomás, en el primer descanso de la escalera, porque la escalera tenía dos tramos, uno largo hasta un descanso y después el otro tramo más empinado hacia arriba, se queda ahí y le grita a Manuel, Manuel, baja, baja, no subas. En una de esas veo así para arriba y veo que Manuel venía rodando por la escalera. Se había caído de la escalera. No sé por qué cosas de la vida, Manuel no se hizo nada, se raspó nada más. Pero si les pudiese mostrar foto de lo que es la escalera, creo que si una persona se cae de ahí, se mata. Que era recontra alta. Hasta ahí todo bien. Curamos a Manuel, todo bien. Retar a Luciana, que era la niñera, porque lo había dejado subir. Dijo que fueron 2 minutos que los nenes se le descuidaron. Hasta ahí todo bien. Hasta que Tomás, con sus casi 2 añitos, lo mira a Manuel y le dice, ¿viste? Subimos. El Señor te dijo que no subas. Y cuando vos subiste, te empujó. Por eso te caíste. Que las hay, las hay. El que quiera creer, que crea. Y el que no quiere, están todos su derecho a no hacerlo. Yo también, si me lo contasen, tendría mis dudas. Pero bueno, gente, muy bueno el programa. Un abrazo enorme para Marcelo, beso para Estre. Seguimos apoyando el programa. Buenas noches, gente. Buenas noches, Esteban. Buena historia, ¿eh? Muy buena historia. ¿Para alguien eso? Muy buena historia. Martina, ¿sabes que de chiquita también tenía el tic de mirar hacia un rincón y sonreír, girar, jugar? Sí. Hacia un rincón del techo. ¿Te acordás de algo, Martina, de eso? Nah, era chiquita. Sí, era chiquita. Tenía 1 año y 8 meses, no creo que se acuerde. Re chiquitita. Estoy ahí, Re pequeñita. Así que, bien. Esteban, gracias por el mensaje y bueno, vamos a ver si tenés el fernet. Claro. 23:58, 20 grados y acá 20 grados también. Tenía un pequeño mensajito más. A ver, dale. Le cuento cómo esto termina. Esto siguió pasando. Mi hijo vivió en esa casa hasta los 12 años. Siguió viendo cosas. Cuando consultamos, llamamos un cura para que hiciera una bendición en la casa. Y también, obviamente, consultamos a una curandera y a una bruja. Nos decía que lo que había en la casa era un demonio, que él se metía con el niño porque era lo más puro de la casa, que en realidad la nena era una excusa, era el nexo para tener contacto con un niño, que a un grande no iba a pasar nada, pero con el niño era la puerta de acceso. Así que bueno, hicimos un par de cosas en la casa. Y según me comenta Tomás, que ya tiene 20 años, ¿cómo creció? Él creció un montón. Sigue pensando que en esa casa hay algo. Yo no entro ahí hace muchos años, pero él con 20 años se acuerda, me sigue diciendo seguro. Qué bueno que la casa es rara. Gente, seguimos haciendo el programa. Buenas noches. Sí, nosotros a Tomás lo conocemos re de chiquito, es impresionante cómo creció. Y sí, a Esteban también le pasan, ¿no? Cosas raras. Yo no podría dormir en esa casa. No. Siempre se dijo que el niño, como al ser el más inocente. Sí, ni hablar. Es como el portal que ahí te agarra. Sí. Bien. Hay que hacer una buena limpieza. Y... sí, ni hablar. 12 de la noche, 17 de marzo ya, 20 grados, ¿sí? Un día tenemos que traer un especialista. Vamos a traer. Alguien que sepa posta. Vamos a traer una especialista. Que si por ahí tiene grabaciones o algo. Estaría bueno eso, ¿no? Sí. Eso estaría. Sí. Quiere tomar, ¿no? Sí. Ese día no venís. No, ese día no venís. Estaría sí vengo. Contactar a alguien y bueno. Y ver. Y sacarlo al aire o traerlo acá en vivo. Exacto. Bien. Vamos al próximo tema y ya después nos vamos despidiendo de hoy. Y ¿sí? Hacemos el sorteo. Sí, dale, el próximo tema. Chau, chau, dale. Somebody's watching me. sometimes what to me. Bueno, Rockwell y Michael Jackson en este gran tema de estos espíritus, ¿sí? 12 y 5, vamos al sorteo. A ver si el señor Ariel me... ¿Quiénes están en el sorteo? Silvia, Poli, Esteban, Sandra, Leo, Silvina y Juan. Juan. A ver. Vamos a hacerlo en vivo. Y vamos a ver quién sale. Sorteamos. Silvina salió primer puesto. Segundo Leo, tercero Esteban. Bueno, Silvina, tenés que venirlo a buscar a la radio la semana que viene. ¿Sí? Silvina, ¿quién es? La chica, la que, chica la del de, garage. Sí, la del garage. Nos llamás o venís para acá para la radio y te damos el lunes. Así la conocemos. El lunes te esperamos. Botellita, ¿sí? De Fernet Blanca. Festejamos el aniversario. Festejamos el aniversario de Insomnia. Tenemos la grabación original del exorcismo de Emily Rose, pero no se animan a pasarla. No, acá. Yo no quiero pasarla. Dale, la pasamos, Marcelo. Veo que pasamos. se le frunce el. Pero bueno, lo dejamos para el próximo. Para el próximo paranormal, así lo preparamos mejor. Lo tenemos porque si hay con que la leerlo, traducción y porque todo. Porque si hay que leerlo, hay que leerlo, saber qué es lo que hay que leer, porque capaz que dice malas palabras y uno no la puede decir. No, nah, digan que tienen miedo, digan que tienen miedo, por eso no lo pasa. Cállate que si recién vos le quites acá lo que me da miedo. A ver, no te hagas el, ¿eh? Bien, gracias por llamar a todos. Se viene el bullying paranormal. Sí, el bullying paranormal. Gisela me dijo, sácamela que me da miedo. Y bueno, se la saqué. Si no. Bueno, despidiéndonos ya. Bueno, nos vemos el lunes que viene en aniversario. Sí. Fin de semana largo. Ahí está. Si nos quieren venir a saludar, traer algo rico para comer. Sí, nosotros no vamos, que vengan y pongan ellos, ¿no? No hay que ser tan rata. Algo vamos a traer. Algo vamos a traer. Una bolsita con bizcochitos. Claro. No la vemos con Laura hasta el coronavirus. Olvídate. Que el 31 vive en San marzo, Justo. Olvídate. Vive en San Justo. Pero no tenés que, no tienen que ir. No, ningún... nada, no tenemos que ir por en ningún ahora momento. No hay por noticia. El momento no hay noticias, solamente trabajar todo por internet. No vamos. Bien, despidiéndote, Marcelo. Bueno, gracias a todos por las historias. Por buenísimo estuvo. Por buenas ahí. Buenas historias. Sí. Sí, todas verídicas, Así que bueno, los esperamos el lunes, Arielito. Y bueno, nos iremos hasta el próximo lunes, esperando que tengamos un festejo bueno para la próxima semana. Que esto que nos está pasando, esta emergencia, merme un poquito. Sí. Sí, que tomemos conciencia y nos cuidemos. Cuidemos a nuestros chicos, cuidemos a nuestros mayores, que son los que más pueden llegar a sufrir con esto. Exacto. Es verdad. Bien. Y después un abrazo grande. Después de todos estos abrazos y besos, yo les digo también... que nos estamos viendo el lunes que viene. ¿Eh? ¿Con qué tema? ¿Con qué nos vamos? ¿Con Michael Jackson? Sí, no, Michael Jackson Thriller. Tenemos sí para poner. No, Michael Jackson, el mejor Michael Jackson con eso lo dejamos para la semana que viene. Simpatía por el demonio. No, eso lo dejamos para la semana que viene. Tenemos Babasónicos sin mi diablo, está bueno. Bueno, pero vamos con los ¿cuánta música quedó tildada? Pero porque tuvimos muy buenas historias. Ah, buenas historias. Muy buenas historias. Mirá, escuchá. La risa de Carlitos falta. Nos vamos con este. Sí, nos vamos con este. Nos vemos la semana que viene acá por Radio Box 102.9. Cuídense, lávense las manos. Lávense. Y bueno, nos vemos el lunes que viene con el aniversario de Insomnia. El mejor programa de la Box. Dale. Night.